Bueno, ahora vamos a entrevistar a Silvia Ferreira, que es coordinadora nacional de la agrupación Mumalá. Mumalá es una agrupación de mujeres que significa mujeres de la patria latinoamericana. Hola Silvia, acá te estamos llamando desde la Radio Semilla para que nos cuentes. Bueno, ¿qué actividades están realizando? ¿Qué finalidades tienen? Y bueno, después esperamos tu respuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto la entrevista con la radio y con este programa. Bueno, desde Mumalá, nosotras somos una colectiva feminista que tiene presencia en 22 provincias del país, las mujeres de la matriz latinoamericana. Trabajamos conjuntamente con Libres y Diverses, otra colectiva de la diversidad con quien estamos llevando adelante el conjunto de las actividades que nos ocupan todos los días, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades que tenemos planteadas para los próximos días, lamentablemente esta pandemia no ha permitido que el conjunto de las mujeres y de las diversidades que nos damos cita en los encuentros nacionales de mujeres desde hace años ya en nuestro país, nos encuentra con la imposibilidad de viajar, de trasladarnos, de compartir esas experiencias tan ricas, tan conocidas, ¿no? Tan tradicionales ya. Y en ese marco nos hemos dado, para no perder ese espacio de encuentro, una serie de actividades. Este fin de semana el encuentro históricamente se hace en la fecha cercana al 12 de octubre y este fin de semana correspondería realizarlo. Entonces estamos promoviendo una serie de talleres, de actividades virtuales para poder llevar adelante. Bien, ¿dónde, cómo se pueden escuchar esos talleres? ¿Cómo se forma parte de ellos? Y aparte, ¿qué temas van a tratar? Y bueno, ¿qué días van a ser? ¿En qué horario? ¿Y bajo qué modalidad? Se trata de unos talleres virtuales que vamos a llevar adelante el día sábado, 10 de octubre, con distintas temáticas. Las temáticas que más destacamos tienen que ver con un taller sobre el aborto legal 2020. Sabemos que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en este año, la posibilidad de avanzar en el debate y en la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, una de las deudas pendientes del Estado, una de las deudas pendientes de la democracia en nuestro país, y esperemos que el 2020 nos encuentre con este proyecto ya metido en el debatido en el Congreso y que pueda ser ley efectivamente, ¿no es cierto? Nosotras, por otro lado, otro de los temas importantes que tenemos en el fin de semana es el tema de la violencia machista, ¿no es cierto? El tema de los femicidios, como sabemos en esta pandemia. Los femicidios han sido los únicos delitos que no han bajado. Entonces, el contexto de encierro, lógicamente, ha agravado la situación grave que ya veníamos teniendo en nuestro país, en nuestro observatorio de femicidios, este observatorio que llevamos desde el año 2015 en nuestro país, da cuenta de entre 250 y 300 femicidios al año. En lo que va del año, nosotras desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre tenemos 235 muertes violentas de mujeres, de las cuales 202 son femicidios y otras 33 muertes están en proceso de investigación, ¿cierto? Tenemos un femicidio cada 32 horas en Argentina. Y es importante destacar que la violencia machista es una también de las principales demandas que está en la agenda feminista y seguramente va a ser uno de los talleres con mayor participación en esta actividad que vamos a hacer en este fin de semana, estas actividades virtuales. El día domingo vamos a tener la plenaria de los talleres para recoger los aportes y la síntesis de lo que se estuvo debatiendo. Esto va a ser a las 15 horas y a las 17 horas planteamos un pañuelazo virtual que realizaremos desde todo el país. Y acá, en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, a las 18 planteamos también hacer una intervención artística junto con otras organizaciones frente al Congreso. También para darle el cierre al encuentro plurinacional. con los cuatro ejes que estamos compartiendo junto a otras organizaciones que tienen que ver, como dijimos, con el aborto legal 2020, con el tema de frenar la violencia machista, con el tema tierra para vivir, feminismo para habitar, que es uno de los ejes también que estamos destacando de los talleres que vamos a llevar adelante, porque el tema de la vivienda es un tema que nos tiene este año también como protagonistas a las mujeres. Y el último eje, el tema del trabajo precario, del trabajo no remunerado, es una de las principales demandas que también estamos destacando en este cierre que vamos a hacer el domingo a las 18 horas en Plaza Congreso. Para poder acceder a la inscripción de los talleres, pueden entrar a nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, Mumalá Nacional. Ahí van a encontrar el programa y los formularios para poder realizar las inscripciones. Respecto al tema de la violencia de género, bueno, ¿qué tácticas más o menos se dan ustedes como para contactar a las mujeres que tienen violencia, que sufren violencia de género, cosa que a veces se les resulta muy difícil poder salir de esa situación? Y a su vez también hay las leyes que son para actuar sobre los femicidas o sobre aquellos que ejercen violencia de género continuamente. ¿Qué leyes importantes hay, cómo hacen ustedes para contactar también a las mujeres y que puedan interiorizarse? Porque la mayoría de la población no está muy empapada en esto. Bueno, desde Mumalá, desde las mujeres de la Matria Latinoamericana, somos una organización, una colectiva feminista que tiene desarrollo territorial y permanentemente hacemos tareas de concientización, de difusión de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Y en eso, justamente, el tema de la violencia machista es uno de los principales ejes de trabajo, ¿no es cierto? Nosotras, en general, nuestra tarea consiste en hacer que el Estado asuma sus responsabilidades, ¿no? O sea, primero en hacer visibles cuáles son los derechos, cuáles son las leyes que garantizan nuestros derechos, ¿no es cierto? En eso tenemos una tarea importante de difusión, de concientización, aprovechamos muchas fechas históricas, muchas efemérides, para poder desarrollar iniciativas en la comunidad, ¿no es cierto? Y ahora más en el marco de la pandemia, con una tarea más virtual y también más local, ¿no es cierto?, en aquellos lugares donde no están las medidas de restricción tan fuertes, la posibilidad de esto, de continuar con talleres, los estamos llevando adelante en algunos comedores comunitarios, en algunas ollas comunitarias que lamentablemente tienen lugar a lo largo de nuestro país. Ahí contactamos muchas veces con personas que atraviesan con situaciones de violencia machista. Entonces, tenemos ahí un recursero como para poder poner en contacto de cuáles son los organismos, las entidades que pueden brindar asesoramiento y asistencia. Pero fundamentalmente lo que hacemos es reclamarle al Estado que cumpla su función porque es lo que corresponde, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un montón de leyes que garantizan la instrumentación de la prevención de la violencia machista. Esto es, por ejemplo, tenemos la ley Micaela que otorga, para poder otorgar una perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado. En sus tres poderes, ¿no es cierto? En el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Nos parece que es una herramienta buenísima, muy valiosa para poder conocer la naturaleza de lo que es la violencia, ¿no? Sus raíces culturales, cómo inciden los estereotipos culturales en la promoción de la violencia, sobre todo entre los varones. Y también identificar los distintos tipos y modalidades de violencia, porque muchos de ellos están completamente naturalizados en nuestra vida cotidiana y ni siquiera son presentes al momento de poder hacerlos visibles como para poder erradicarlos, ¿no es cierto? Y otra herramienta importantísima que tenemos es la educación sexual integral, justamente para poder hacer conscientes de estos estereotipos, como para poder también entender que hay otras formas de poder plantarse ante la vida, ¿no es cierto? Que no es este modelo de masculinidad hegemónico el único que tiene lugar, que puede tener lugar en una sociedad como la nuestra, o sea, que tiene que haber otras bases mucho más equitativas, mucho más igualitarias sobre las cuales fundar nuestras identidades, ¿no es cierto? Entonces, en eso son dos leyes muy importantes que nosotras permanentemente estamos difundiendo para poder utilizarlas como herramientas de prevención de la violencia machista en nuestra sociedad. Bueno, lo que quedaría por hablar para finalizar sería que nos digas entonces a partir de qué edad pueden anotarse las compañeras para estos talleres del fin de semana y recordar dónde se tenían que anotar. Y también se me ocurre que también nos digas si en qué, desde qué pro, si cualquier provincia que estén las compañeras también se pueden anotar, o cuál es, o si hay alguna provincia que no, o cualquier provincia del país. El encuentro se llama Conectades, Feminismo Popular y Disidente. Está organizado por Momalá, por el Movimiento Universitario Sur, por Libres y Diverses y por el Movimiento Barres de Pie, en una organización conjunta. Pero pueden encontrar el formulario de inscripción en las redes sociales de Momalá Nacional. Nos buscan así, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram. Nos pueden encontrar y ahí rápidamente van a poder identificar el programa y el formulario. Y pueden participar todas las mujeres y diversidades que quieran, de la edad que sean, de cualquier lugar del país. Así que esperamos contar con su participación y desde ya te agradecemos este espacio en el programa de radio. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Esperemos que sea importante el éxito que tengan este fin de semana con estos talleres virtuales y también que, bueno, esa concentración que van a hacer en Congreso esté nutrida, digamos. Y bueno, quedamos para conversar en otro momento y un abrazo a todas las compañeras.